imposible de pagar, una tarifa imposible de pagar, está llegando. No, totalmente imposible, es una cosa de loco, no. Bueno, pero nosotros por ahí también estábamos charlando en varias reuniones que hicimos con algunos vecinos por el tema de vivienda, muchos vecinos se quejaron también por el tema del cambio, ¿no? Querían un cambio, bueno, nosotros, ojalá que la gente que hizo la campaña dentro del barrio nuestro tendría que estar acá también apoyando hoy. Hay que terminar con estos oligarcas que nos quieren destruir al pueblo. Y sí tienen dinero para pagarle al Fondo Monetario o a los fondos buitres. Eso es lo que hay que hacer. Le vas a poner a la sartén. ¿Y qué? Cada vez podemos ponerle menos. Y peor a aquellas personas que no tienen trabajo y lo están perdiendo. Basta de ser el patio del fondo, la Patagonia. De ese pueblo. La bronca no es solo con el gas. No es con el gas, es con todos los aumentos y el poco incremento a los que están laburando. Ahí viene el intendente. ¿Tiene la culpa el intendente? No. Son los de arriba. Son tratará de defendernos con sus propios medios que tiene. Pero es el pueblo el que tiene que salir y tratar de defenderse de una u otra manera.